y vamos a comenzar por el histórico, por el más ganador de la Liga Nacional de Básquetbol, que sí le ha complicado la cosa esta semana. Felipe Lava, que presidente de Atenas, ¿cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Humberto? Buenas noches. Bueno, ¿cómo es esto que se ha complicado la posibilidad de traer tres jugadores que tenían cerrado prácticamente ustedes con un agente? ¿Cómo es esto que quiere cobrar adelantado? ¿Qué es lo que ha pasado esta semana con las incorporaciones en Atenas, presidente? Bueno, tal cual así, Humberto. Una cosa que estaba, que veníamos discutiendo, los montos, porque están totalmente fuera de lugar los montos que se están pidiendo. Una vez acordados los montos, que accedimos a lo que ellos pedían, por tres jugadores, Greg Lewis, Mellins y el chico Espala, cerramos el trato, quedamos trato cerrado, los montos y demás. Eso fue feriado el domingo, bueno, quedamos de que el miércoles, primer día de la semana, hablábamos, y bueno, hablaron, y por primera vez en la historia de la Liga Nacional solicitan el pago de la comisión por adelantado en dólares de la gente. No sé a qué se debe, por qué, como creo que es una falta de respeto y consideración a una institución que no solo ha dejado pagar una comisión, sino que nunca dejó de pagar nada a nadie. Así que estamos en ese problema actualmente. Presidente, ¿usted cree que hay algo contra Atenas de algunos agentes? De algunos agentes, yo no generalizo, digo, con estas actitudes, ¿no? Porque sí, Atenas es sabido. En este caso, que no oculto nada y acostumbro a decir las cosas así, este señor Guarini tiene su historia en Atenas, lo usa Atenas. Cuando Atenas conviene un jugador, y esto lo utiliza para levantar los montos de los jugadores. Sabemos que hay clubes que tienen mucho más fácil conseguir los recursos que nosotros, y ya entramos en... Esto ha pasado a ser una carrera económica más que una competencia deportiva, ¿no? Sí, es una verdadera lástima, ¿no? Lava, que hay, sí. ¿Hay un plan B para esta semana? A ver, pregunto, Miguel Gerlero, ¿ya le han hecho alguna propuesta? ¿Han hablado, sí, con él? A Miguel Gerlero también lo queremos nosotros, por supuesto, en primer momento, y ahora la gente nos ha pedido que hagamos una propuesta nosotros, cosa que tampoco se hace eso. Le hemos dicho que nos pidan el monto que ellos creen que vale el jugador para que nosotros le contestemos si está al alcance nuestro. No, bueno, sería que mañana se puede producir eso. Yo mañana a mediodía me voy a reunir con Loterio para ver otro... Hay una lista de jugadores para empezar a ver otras posibilidades e ir descartando lo que este agente nos ha hecho. ¿Hay alguna posibilidad, bueno, dentro de todo lo que le está pasando a Atenas, Lava, que sigue siendo optimista el presidente, a armar un buen equipo este año? Sí, absolutamente. Optimista sí, porque estamos sometiendo a la institución, por supuesto que tenemos los recursos para hacerlo, a afrontar un presupuesto alto para que Atenas vuelva a tener un equipo competitivo. Pero, Humberto, eso no garantiza el total las cosas, porque la temporada pasada también creíamos que habíamos hecho un equipo, y sí, muchas circunstancias que ocurrieron, que son de público conocimiento, no se dieron para que Atenas quede como quedó. Pero está en el propósito de todos nosotros, y especialmente mío, hacer un equipo competitivo. Yo pienso a veces que... Alguna gente mezcla la institución con algunos problemas personales. Yo creo que Atenas no hay que mezclarla, uno de los equipos, no uno, el equipo más ganador del básquetbol de Argentina, el histórico fundador de la Liga Nacional, conjuntamente que queda en la Liga con Estudiantes de Bahía Blanca. Yo a veces me cuesta entender, por ahí hay jugadores y también alguna gente que mezclan cosas, ¿no? Y la institución, creo, y lo hemos hablado muchas veces, Lava, que está por sobre todas las cosas, ¿no? Absolutamente, ni hablar, absolutamente así, pero bueno, así como hay en los distintos aspectos de la vida, cualquier profesional, llámese abogado, médico, ingeniero, lo que sea, hay buenos y malos, hay honestos y deshonestos, considerados y desconsiderados. En los agentes pasa exactamente lo mismo. Hay gente que no puede estar manejando los jugadores de esta manera. Hemos hecho las averiguaciones. El caso de Greg Lewis, que es el jugador que nosotros queremos, que ha llegado a esa cifra y que ahora la gente está pidiendo lo que está pidiendo, el jugador ni siquiera está enterado que la gente está haciendo eso. Entonces es una cuestión de medida, los jugadores están ciegos y están manejados por gente que no tiene escrúpulos, como el señor Gorini, ¿no? Felo, ¿cómo te va? Buenas noches. Rubén Dilido te saluda. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Felo. ¿Ese pago adelantado que pide este señor es para Atenas solamente o para todos los clubes es lo mismo? Y no lo sé, Rubén, no lo sé. Yo lo escucho a Humberto decir lo que dijo de una institución así. Yo no soy la persona indicada para hablar de Atenas, pero bueno, por lo menos me llena de orgullo y de satisfacción escuchar que alguien, y no sé cuánto, pensarán así, pero estoy mal, estoy muy molesto porque no hay consideración absoluta para nada. Y ya hace rato, Humberto lo sabe perfectamente bien, Atenas es usado como trampolín para subir los montos de los jugadores y negociarlo con otros equipos que no tienen problemas de pagarlo. Es así. Bueno, pero lamentablemente hay que recurrir a los agentes, Felo. Exactamente, tenés que recurrir a los agentes y caer en manos de inescrupulosos. Así es, pero bueno, yo creo que hay agentes también muy serios que trabajan seguro, en el seguro. País y que evidentemente creo que no mezclan las cosas. Evidentemente, y van a quien pague mejor. Yo creo que también, no sé, lava que uno no está en ese tratamiento, pero me imagino que los jugadores deben hablar con los agentes, deben pensar algo. ¿Querés jugar acá? ¿Querés jugar allá? ¿Cuánto querés ganar? Me imagino que los jugadores hablarán algo. Si no, no entiendo más nada. ¿Sabes, Humberto? Es tan de desconcierto que tengo que no sabría contestarte lo que acabas de decir. Claro. No sé contestar, vos sabés, no sé. Sí, no sé, sí. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que vamos a tener que seguir hablando en los próximos programas. Hoy Atenas ha tenido problemas, pero bueno, sabemos de la mano de Atenas y sabemos que siempre ha podido armar los equipos, ¿no? Esperemos que esta semana... No tenga duda, Humberto, esto está pasando ahora, no son los únicos jugadores ni el único agente. Así tampoco es. Hay así gente es. Mucho más seria y quedan en carpeta un montón de jugadores. Son las cosas que te bajan el espíritu esta, ¿viste? Nada más, pero ya mañana amanezco con las ganas de antes y ya queden tranquilos que Atenas va a ser un equipo para pelear allá arriba. Bueno, presidente, nos vemos quizás el próximo domingo durante la semana, ¿eh? Un abrazo, gracias por atendernos. Cómo no, un gusto escucharte, Rubén. Nada. Igualmente, Felo, un abrazo grande. Bueno, ahí está el presidente de Atenas aclarando algunas cosas fundamentales sobre este tema de particular de Jerome Gins, de Greg Lewis y de Alejandro Spalla.